Bienvenidos a Oración Poderosa. Jesús quiere que escuches este poderoso mensaje. Un milagro te ocurrirá en los próximos 7 días. Hijo mío, hoy estoy escribiendo en tu corazón las palabras "Yo te amo" con el fuego del amor. Cuando tú mires a tu corazón, recordarás cuánto te amo. Cuando otros miren en tu corazón, ellos sentirán tu amor y sabrán que este viene de mí. Ama, ama, ama mucho. Yo soy el amor. De la misma manera que tú sientes el calor y sabes que viene del sol, así, date cuenta que del amor viene la vida eterna. Yo soy el amor, yo soy la vida. Ha llegado el momento para que levantes el estandarte de mi amor frente a aquellos que viven en la oscuridad. Llévales mi luz, ábreles el corazón como yo lo hice para todos ustedes en el Calvario. Mi sangre se derramó en ríos de amor viviente y mi misericordia fluyó sin final desde ese momento para la conversión y la redención del mundo. Tus días en la tierra deberían ser vividos con gran respeto y devoción a tu Dios, quien ha venido desde el cielo para recogerlos del lodo del pecado y del olvido, para levantarlos al esplendor de la luz. ¿Qué precio pagué por su redención? Mis hijos aún no me reconocen el valor de mi sacrificio por ellos, y esto todavía lo hace aún más valioso en los ojos del Padre, porque esto me causa gran dolor. Ustedes han sido creados para mi gloria. A menos que escuchen a mi llamado, ustedes están glorificando el imperio del malvado, el engañador, quien quiere ser su padre. Reciban el mensaje de mi evangelio, escuchen al tierno corazón de mi madre, quien está tratando desesperadamente de traerlos de regreso al camino de la santidad, mi camino. Ámame con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fortaleza. Abre tu corazón y déjame llenarte con mi espíritu de amor, de paz, de gozo y de verdad. Permíteme ser el rey de tu vida. Haz de la humildad la fundación de tu templo. Decora tus paredes con virtudes. Alábame y agradéceme por todo lo que yo hago por ti. Reconóceme en todo momento. Mírame en mi creación, mírame en cada persona y regocíjate. Acéptame en los demás, recuerda mi presencia en ellos. Ven a mi presencia con reverencia. Trae un ofrecimiento de agradecimiento, entra a mis patios con alabanza. Recuerda tu nadaísmo, reconoce tus pecados y acéptame como tu Salvador. Deleítate en mi presencia, haz mi voluntad gozosamente. Abre tus oídos a mi palabra, abre tus ojos a mi grandeza. Mira a través de mi espíritu. Abre tu boca para alabarme, usa tu lengua para bendecir, bendíceme y bendice a tu prójimo. Permite que tus manos sean mis manos, tus pies mis pies, que tu mente sea mi mente. Deja que tu corazón sea mi corazón, mi lugar de descanso, mi cielo. Invítame con frecuencia a estar contigo, dame la bienvenida sin miedo. Abre tus heridas físicas y espirituales a mi sanación. Reza por la conversión de los pecadores, reza por los demás. Únete a mí y vuélvete un instrumento de reparación por tus pecados y los pecados de los demás. Sé generoso como yo soy generoso. Imita mi santidad y mi perfección. Reza desde el corazón. Rézale a mi madre y ella brillará la luz de nuestra gracia sobre ti. Haz tu vida un acto de alabanza y de agradecimiento. Déjame ser tu alabanza, tu amor y tu adoración. Vuélvete mi dócil instrumento de paz, amor, gozo, misericordia y sanación. Yo soy todo tuyo, vuélvete mío. Busca la perfección que la palabra mía te ofrece. Vive el Evangelio, abre tu corazón a los misterios del reino de Dios, el reino del amor. Ama a tu Dios incondicionalmente y haz lo mismo con tus hermanos. La humanidad está llena de imperfecciones, pero éstas solo cubren la imagen de Dios, que es la parte más pura de cada uno. Restaura esa imagen en tu corazón, amando a tus hermanos y consagrándolos a Dios a través de mi inmaculado corazón. Reza por los demás, sin pensar en sus limitaciones, sus apariencias o su maldad. El amor es lo que cuenta, amor incondicional. Yo te doy mi amor, querido hijo, dalo a los demás para su salvación. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abran de par en par las puertas de sus corazones. Yo soy el Rey de la Paz que quiere reinar en sus corazones. Entréguenme sus vidas, sean uno conmigo. Yo estoy siempre con ustedes, estén conmigo. Yo estoy siempre disponible para cada alma, si solamente ellos dejaran de dudar. Yo estoy tan cerca como la mención de mi nombre. Si tú vives una vida en estado de gracia, en cualquier momento que tú quieras hablarme en el silencio de tu corazón, el cual es dejar toda cosa atrás, descansando tus cargas sobre mí y quedándote quieto, entonces yo le hablaré a tu corazón y nuestra conversación será tan casual y simple como un padre a su hijo. Nunca dudes de mi presencia. Mi paciencia se está agotando. Soy contenido solamente por la misericordia de su Madre Santísima, mi Madre. Pero los tiempos de sufrimiento están a la mano, los tiempos de tribulación, los tiempos de hambre. Perseveren en mi amor. Yo cuidaré de ustedes quienes me aman. Yo soy el agua celestial que limpia esta humanidad sucia. Yo soy el amor. Dejen que mi amor les limpie y les purifique. Yo estoy en la parte más profunda de tu ser. Aunque tú no me puedes ver, yo soy muy real. Tú no me puedes tocar, sin embargo, yo te he dado el sentido del tacto espiritual. Yo soy invisible para ti, pero aún así tú me puedes ver en el amor que yo te doy y en las virtudes en que estás creciendo. Yo soy tu vida. Enseña todo lo que te doy a los demás. No le temas al enemigo, puesto que yo soy tu amigo. Mi palabra es el poder creativo de Dios. Recíbela y serás restaurado una vez más en mi imagen. Nunca te canses de escucharme, porque mis palabras te traen paz y gozo. mi palabra es eterna. Cuando tú confías en mí, tú estás siendo bendecido por la eternidad. Deja que mi palabra te dé vida. Deja que mi amor te dé gozo. Deja que mi misericordia te sane. Yo soy el Señor, tu Dios. Yo respondo a tu devoción, a tu humildad, a tu arrepentimiento y a tu pureza. Ven a mí, déjame abrazarte. Yo hago los milagros en la proporción de la entrega y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre, Jesús, yo confío en ti. Y verás grandes milagros, te lo prometo, por mi amor. Si lo deseas, puedes aprovechar esta oportunidad para pedirle algo en especial, algo que necesites en tu vida de verdadero corazón. Si lo deseas reforzar, escríbelo debajo en los comentarios y yo trataré de reforzarlo con una breve oración. Si te ha gustado el video, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda de siempre difundir la palabra.